noches oscuras. Es difícil ver desde aquí cuando atraviesa el sendero y la luz aparezca. Mi corazón brota herido sobre la hierba y ahora vibra mi sentir. Florecerá erguido sobre la hierba. Dentro de mí hay algo que escondido está. Necesito encontrarlo. Que busco soy yo misma y sé que tengo que lograrlo. Dentro de este agujero vuela la arena negra. Cuando atraviesa el sendero y la luz aparezca, y ahora vibra mi sentir. Mi corazón sobre la hierba.